Bueno, mira, te voy a comentar lo que realmente me relataron los compañeros y los también mapuches, porque yo no estoy en Esquel, esto fue informado el lunes, así que yo no participé de la audiencia, ni siquiera por videoconferencia, no se me permitió, a pesar de que era una de las propuestas, así que Facundo en el penal por videoconferencia. El resto de los comuneros del Pulof en resistencia en la sala, y lo que resolvió el juez en realidad es dirimir la situación hasta dentro de 10 días. Le corre traslado y le solicita información al procurador fiscal de la provincia del Chubut, Jorge Miquel Arena, entendiendo que no resulta claro el desistimiento de la acusación por parte de los fiscales realizada el día lunes. Así que bueno, esto realmente seguimos con los baldes de agua fría, pero en realidad en particular yo te puedo decir que tanto Facundo ni Andrea Millañanco y Facundo Jones Walla tuvieron asistencia técnica en la audiencia de hoy, no entendieron nada. Imagínate que yo estoy a 600 kilómetros. Facundo tuvo que poner un papel en la pantalla de la videoconferencia, atento que no lo dejaban hablar, no entendió nada y directamente terminó diciendo: no convalido este acto, no está mi abogada defensora y no entiendo nada de lo que está pasando, ¿no? Así que realmente las situaciones más irregulares son las que se pueden vivir alrededor de esta causa del pull-off en resistencia acusamen, que tienen, digamos, vinculado a Facundo Jones Walla como uno de los imputados. Y como en particular no me extraña la decisión de este juez, porque en realidad hasta él convalidó en su momento declararse incompetente por entender que esta causa, dado lo complejo y el grado de violencia inusitado, casi rayaba con ser una causa terrorista. Le giró las actuaciones al juez Otranto, el juez lo desestimó y la misma corte resolvió que este tipo de prácticas de protesta social en donde está involucrada una de las partes que pertenece a un pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche, no son prácticas terroristas. Esto fue anterior, en el anterior gobierno, ¿no? Yo hoy no sé si estoy tan segura si contestarían de la misma manera, no lo digo la corte, sino el juez, Otranto en particular. Pero bueno, en esta causa, bueno, tiene este tipo de ribetes: espionaje ilegal, órdenes de GEOP requisando, digamos, sin órdenes de actuación, requisando, usando sniper como medidas para espiar la vida cotidiana de la gente de la comunidad. Bueno, en fin.